que han venido desarrollándose en la lucha anticarcelaria. Vamos también a tener en cuenta algunos elementos que desde el análisis que está realizando este compañero nos ponen de manifiesto cómo, a pesar de lo ingrata que en ocasiones puede ser esta lucha, a pesar de lo dura y difícil que se plantean las circunstancias, es la lucha en solidaridad con las personas que están presas una lucha necesaria. Vamos también a analizar diferentes elementos presentes en las diferentes reflexiones que desde algunos colectivos vinculados al tema se están realizando. ¿A que sí? Así que, sin dilatarlo mucho más, vamos a dar paso a un poco de música y enseguida vamos a tener en línea al compañero Joaquín. Trapo en una botella, quemando lo que lo oprime, defendiendo ideas bellas. O quien protege su vida a punta de pistolas, como esas con las que mata obreros la Coca-Cola, o el que atraca bancos, fábricas y almacenes, y quema las granjas que hacen de animales rehenes. La que ataca bienes, la que sabotea trenes, la que golpea con dureza a quien se chiva, quienes perennes. Las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes. Perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes. Pues como os decía en la introducción, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva, tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Garcés, allá en Madrid. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Bueno, pues aquí peleando como cada día y bueno, pues encantado de hablar con vosotros. Comentaba en la introducción que, por desgracia, el fin de semana del 3 al 5 de diciembre teníamos pensado acudir a Madrid para realizar la cobertura del octavo encuentro del Libro Anarquista de Madrid, en el que, junto con Amadeu y otras personas, realizabas una charla. Me gustaría que nos comentaras, que les comentaras a nuestros oyentes cómo se desarrolló aquella iniciativa. Bueno, pues esto surgió por una propuesta de los compañeros y las compañeras de aquí de Madrid que organizaron el evento. Y bueno, pues de alguna forma nos convencieron a todos, ¿no?, de que fuésemos, aunque lamentablemente, igual no lo sabes porque no me lo has comentado, pues Amadeu no pudo venir por un problema familiar que tuvo, ¿no? Pero bueno, pues enfocamos aquello pues con un objetivo principal, que era el comprender un poco la ilógica de la cárcel en un contexto más amplio, para ver si ahí podíamos llegar a pues lo que es precisamente de vislumbrar esa coherencia con la trabazón de lo que es el aparato del Estado con la misma cárcel y de la relación dialéctica que mantiene con lo social, pues a ver si de un conocimiento del fenómeno pues éramos capaces de avanzar un poco pues en ese terreno de la capacidad, que sumada a la negación de constante, ¿no?, a lo largo de toda la historia de los anarquistas, pues nos haga un poco más efectivos en un conflicto que ya de por sí pues tiene su valor y su medida. De todo ello vamos a ir hablando a lo largo de nuestro programa. Y bueno, Joaquín, tú y yo nos conocemos desde hace algún tiempo, pero es posible que algunos de los oyentes de nuestra radio sea la primera vez que te escuchen, sea la primera vez que oyen hablar de ti. Por eso quizás la primera pregunta es obligada. ¿Cómo llegan a ti, a Joaquín Garcés, las ideas libertarias? Me gustaría que nos comentaras un poco cómo fue los primeros momentos de tu militancia libertaria, si lo podemos denominar así. Bueno, sí. Podríamos decir que a mí las ideas anarquistas pues me llegan de una forma pues muy suave y progresiva, ¿no? En principio me llegan como una forma de ser y de relacionarse con las personas y con el mundo en general, pues a través de la figura de mi padre, ¿no? Pues este hombre era un anarquista individualista a la vieja usanza, pues con esta concepción evolucionista de la persona que se debe desarrollar en función de unos valores y un respeto a la naturaleza. Y pues era un hombre que en él pues prácticamente no había distinción entre lo que pensaba y su carácter, ¿no? Una segunda aproximación, digamos, pues me llega en este mismo entorno familiar y allí se van complejizando un poco estas ideas en la relación, pues por una parte con mi abuelo materno, Leoncio Villacampa, pues que este hombre era un viejo republicano que había participado en la sublevación de Jaca junto a los militares Fermín Galán y García Hernández, y que de aquellas ideas republicanas pues fue evolucionando hacia el anarquismo sin que se sepa muy bien si era más por la decepción que tenía con la República o por los debates que tenía con su hijo Luis, ¿no?, mi tío Luis, que era anarquista también, fallecido en los años 60 en el exilio de París, y para mí fue siempre una figura pues ausente, por una parte, esa figura ausente que suele haber en todas las familias, pero por otra pues de referencia. Y bueno, de la que pronto fui leyendo casi todo lo que había dejado escrito, era un teórico, un poeta, y pues ya digo, en este ambiente así pues suave, o sea, no, En fin, no era el catecismo de Bakunin y cosas de esas, no era, era sencillamente pues ese trato cotidiano que va haciéndote que se asienten en ti unas ideas, y en cierta medida pues un poco me gustaría que hubiera sido como mi padre también, un carácter, ¿no? Y bueno, pues esto digamos que son los primeros años de mi vida, ¿no? Luego ya pues ya de adolescente pues comencé a leer más, ¿no? Pues los teóricos anarquistas que comenzaban a ser ya un poco más accesibles incluso en algunas librerías de Zaragoza. Y bueno, pues son entonces los años ya que te abres un poco al mundo, ¿no? Y te relacionas con vecinas y vecinos de mi barrio, no todos anarquistas además, pero bueno, con los que vamos discutiendo de la política de aquellos momentos tan intensos. Eran los años que primero que Franco se moría, luego que Franco se ha muerto, y todo lo que conllevan, ¿no? Entonces pues ahí participábamos en aquellos debates que teníamos, unas veces a este nivel, otras veces un poco más amplios. Y en pues las acciones típicas de saltos, manifestaciones, y bueno, pues ya incluso con el tiempo, ya cuando surge toda la cuestión de Coppel y tal, pues incluso creamos el comité de apoyo a Coppel de Zaragoza. Estamos hablando, Joaquín, de entonces de finales de los 70, comienzos ya de los 80. Estamos hablando pues mediados de los 70, entre los años 73, 74, 77, es la época esta, ¿no? Luego ya un poco más adelante es cuando empieza a trabajar, ¿no? Entonces se desplaza un poco lo que es el campo de acción política mía, que es el del barrio y la enseñanza, ¿no? Pues se desplaza más al mundo del trabajo. Me afilio en el sindicato del metal, del anarcosindicato, y bueno, pues ya es la consecuente participación por mi parte pues en cuestiones como difusión de propaganda, huelgas, y bueno, pues también esto sin dejar de la mano otras cosas como las que veníamos hablando, ¿no? Y esto pues también, entre unas cosas y otras, pues da lugar a otro tipo de acciones junto a otros compañeros y tal, que hacíamos de una forma autónoma y fuera del ámbito de lo sindical, pues como pueden ser sabotajes contra intereses del capital y del Estado, expropiaciones a bancos, con las que unas veces pues financiábamos proyectos, en otras pagábamos defensas y fianzas de compañeros y o apoyábamos económicamente a otros que estaban en una situación difícil, bien por huelga o por alguna otra cuestión personal. Y son, Joaquín, si me permite, son estas acciones las que conllevan también la primera represión que sufres. ¿Cómo se enfrenta entonces una persona de ideas libertarias a lo que es la cárcel y el régimen de aislamiento? Bueno, sí, efectivamente. Es precisamente por unos asaltos a entidades bancarias y tal, cuando se me detienen, compañera de otros compañeros, el 6 de junio de 1980, ¿no? Y me ingresan en la cárcel de Torrero, de Zaragoza. Pero bueno, en referencia ya a tu pregunta, ¿no? Pues yo no haría una distinción entre cárcel y aislamiento, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de una misma cosa con una diferenciación de grado, ¿no? O sea, es el fenómeno cárcel, ¿no? Claro, una exasperación de ella es el aislamiento cuando los fines que se persiguen, pues, o bien son muy concretos o los adecuan a la persona, pero pues es el fenómeno cárcel, ¿no? El encierro, pues, como tal, ¿no?, en sí, pues es lo más visible del ejercicio como práctica política de la coerción. Es la forma como los estados castigan e instrumentalizan el miedo con el fin obvio de obtener el acatamiento de su poder político y mantener unas relaciones de explotación que es fácilmente comprensible, que no se puede hacer de otro modo cuando no se puede persuadir con argumentos razonables a un amplio sector de lo social para que asuma una servidumbre tal, ¿no? Bueno, ante esa imposibilidad, los estados responden con la violencia de la cárcel como forma más evidente entre ese abanico de argumentos coactivos y coercitivos que conforman ese saber opresor y explotador que Michel Foucault llamaba la gubernamentalidad. Lo definía así, ¿no?, sin que yo sea precisamente foucaultiano, vamos. Esto, pues, para cualquier persona que está en la cárcel es o una sospecha o, en mayor o menor medida, algo que está allí, que lo piensa de alguna manera, ¿no? Claro, para una persona anarquista es una certeza, es una condición, ¿no? Conoces entonces la lógica que está detrás del tormento que se te infringe, ¿no? ¿Qué se persigue? ¿Por qué? Incluso cómo, ¿no? La mecánica de la coerción. Y es esta conciencia, pues, una de las de las mejores armas que tienes para combatir la cárcel, en tanto que lo desconocido puede ser el peor de los enemigos a veces, ¿no? Y claro, también a pesar de lo paradójico de que precisamente por el reconocimiento de esta conciencia por parte de la institución y lo que de ella se deriva, pues la cárcel siempre trata más duramente a la persona anarquista. Y en este cómo se enfrenta a la cárcel, pues también es muy importante el papel que desempeñan las compañeras, ¿no? Existe un vínculo con ellas que te refuerza en lo personal, un vínculo humano, ¿no?, afectivo. Y bueno, desde luego te sirve de equilibrio frente a tanta hostilidad como la que recibes. Además de esto, también son el factor político que solo con su existencia muchas veces impide que literalmente se te coman. Y en otras además pues también contribuyen a un desenlace favorable de algunas de esas luchas y reivindicaciones que son una constante en la vida de cualquier persona presa. Porque entonces, Joaquín, desde que te detienen el 6 de junio del 80, como bien has apuntado, hasta prácticamente casi el 2000, estás ininterrumpidamente en diferentes instituciones del sistema penitenciario español. No, bueno, digamos que interrumpo mi condena dos veces voluntariamente. Es decir, que te fugo. Bien, pero bueno, las cosas, sí, las cosas por su nombre. Exactamente, son dos periodos efímeros de tres meses, vamos, cada uno. Entonces, sí, pues, al margen de estos dos periodos, y hasta 2003, que nuevamente me fugo, pues hay una permanencia ininterrumpida en la cárcel. Porque, como bien señalas, estas interrupciones de condena, pero otro de los aspectos que vamos a tratar a lo largo de esta entrevista, y es que si revisamos un poco, o si se revisara tu expediente, o si lo hubieran revisado a tiempo, se había visto que estabas cumpliendo 5 años más de los que tenías asignado en condena. Sí, bueno, esto es una cuestión que salió a la luz, además, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Y es algo que bastante insólito, ¿no? O sea, no, por más que se busque, es que de hecho, además, los abogados, cuando empezaron a tratar de fundamentar en derecho los escritos que presentaron, pues una de las dificultades que tuvieron fue precisamente el que no había jurisprudencia. No pienses que lo que ya ha pasado una vez, o lo que hayamos podido demostrar que ha pasado una vez, no haya pasado más veces, ¿no? Pero claro, era completamente insólito el hecho de que lo que sucedió aquí, que fue que una audiencia redujo mi condena en el año 1992 en 12 años, bueno, pues esto significa en los hechos que esa audiencia dicta un auto, ese auto se notifica a una cárcel para que haga la modificación pertinente en el expediente personal del preso, y lógicamente eso jamás podría pasar que no sucediera, que no se hiciera esa modificación. Sin embargo, esto pasó. Y bueno, pues aquella modificación no se hizo. Como a mí no se me notificó la sentencia personalmente, yo nunca llegué a saber que se había dictado, y eso permaneció ahí, en el expediente personal mío, pues durante la friolera de casi 15 años, vamos. Hasta que, bueno, pues por otros trámites en la cárcel de Castellón, que estaba ingresado entonces, pues intervino un abogado, porque me tenía en una situación de aislamiento completamente anómala, y entonces en una línea de defensa suya, que consistía en desplumar el expediente, literalmente, en sacar por papel, pues de buenas a primeras se encontró con aquello, ¿no? Entonces, pues claro, te puedes imaginar que el chasco fue morrocotudo, de decir, bueno, aquí hay una sentencia de una audiencia que reduce a este señor la condena en 12 años y esto jamás ha aplicado. otro lado del teléfono, desde Madrid, Joaquín Garcés nos está comentando algunos aspectos de su biografía, cómo llegaron a él las ideas libertarias, y también nos ha comentado la anómala situación que se produjo en su expediente, hasta que un abogado no rescató una antigua sentencia que existía sobre la reducción de su condena a 12 años, pues prácticamente nadie se lo dijo y no se hizo efectiva. Ya que hablamos de cárcel, Joaquín, me gustaría comentarte cuál es la opinión o cuál es la valoración que tú realizas ante las diferentes luchas carcelarias que se han venido llevando a cabo en algunos puntos del Estado español. Se han cometido errores, ha habido situaciones de reflexión, pero ¿cómo se veía desde dentro, por lo menos desde una persona que compartía las mismas ideas y se encontraba dentro de la institución penitenciaria? Bueno, pues mira, cuando hablamos de errores, pues hombre, yo pienso que el mayor error es cuando por diversas razones el movimiento anarquista se ausenta de la lucha anticarcelaria, al menos en términos reales, es decir, cuando pierde el contacto con la gente anarquista o no, que está en la cárcel y deja de estar, ¿no? Y ese es el mayor error. Y el mayor acierto para mí, desde luego, es cuando vuelve y a raíz de unos golpes represivos que hubo contra compañeros en el año 1997, y bueno, pues dio lugar a una serie de episodios bastante conocidos en el seno del mismo movimiento anarquista y volvió. Bueno, pues para mí no me refieres, Joaquín, a los sucesos, a la detención de estos compañeros italianos en Córdoba. Exactamente, ¿no? Bueno, pues a raíz de aquello, pues vale, pues se abre una dialéctica dentro del movimiento anarquista, con sus tensiones, con sus errores y sus aciertos también, pero en todos los sentidos también yo pienso que el mayor acierto fue la vuelta en ese momento, el que reapareciese, ¿no? Claro, esto es una generalización bastante amplia, ¿no? Tú ibas más, me parece, en el sentido de cosas que se han hecho bien y mal, ¿no? Y lógicamente pues tenemos que considerarlas siempre con un sentido crítico, ¿no? Entonces, pues claro, desde ese punto de vista de las finalidades, pues a veces no se han cumplido pues los objetivos de algunas de las luchas que se han emprendido. Esto es algo perfectamente comprensible, ¿no? Entre otras razones porque ha habido que aprender experimentando muchas veces con los errores que esto supone. Errores como, por ejemplo, y esto sí se percibió pues como una laguna bastante importante dentro de las cárceles, pues en un periodo concreto entre el año 2000 y el año 2003, pues hubo una aproximación a colectivos no demasiado afines, a personas no demasiado afines, y esto pues nos dio lugar a una serie de problemas y a que sucedieran cosas como, pues, no sé, ahora sí recuerdo a una convocatoria de huelga fantasma que surgió en el año 2002, me parece que fue en julio, que al final se difundió porque también hubo una serie de problemas entre colectivos y tal, y creó bastante malestar en las cárceles, en el sentido de que por ejemplo, yo particularmente pues no pensaba que hubiera un politiqueo de nadie, o por lo menos por parte de compañeros, ¿no? Pensaba más en otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues otro tipo de personas que había en la cárcel pues se sintieron manipuladas, ¿no? Cosas como falseos de cifras que tuvimos también de participación en huelgas de hambre, excesivo protagonismo de algunos colectivos que el colectivo parecía el fin de lo que se estaba haciendo y tal. Y bueno, pues esto pues hubo que aprender un poco por el camino, ¿no? Y son los problemas, ¿no? Pero ya digo, para mí el hecho más interesante es que se vuelve a plantear una resistencia a la represión y se vuelve a plantear en términos políticos, ¿no? Entonces esto en sí mismo ya tiene una valoración positiva, ¿no? Y el principal hecho a considerar, pienso que es que estos problemas se han ido superando, ¿no? Y que entonces hoy se sigue estando y que quienes están han ido adquiriendo en este trayecto pues una capacidad que es en sí misma pues una garantía de que se sigan haciendo las cosas desde un planteamiento teórico y una práctica específicamente anarquistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya te digo que la valoración mía es positiva. Otro de los aspectos que quizás conviene destacar en tu biografía es que te viste también involucrado, por desgracia, en el golpe represivo que se llevó a cabo por parte de la Audiencia Nacional el 16 de septiembre de 2003. Yo no sé si nos quieres hablar de todo ello porque tú mismo planteas que quizás ha habido determinados compañeros o desde determinado parte del movimiento libertario no se acabó de entender aquella práctica o aquel contexto represivo. Bueno, ha habido momentos, incluso para la comunicación, lógicamente, cuando el asunto está sub judice o cuando hay personas que todavía no está muy definida la posición que les han dado en el proceso, en fin, una serie de cosas, pues tuvimos el gran problema de que, o especialmente lo tuvieron los compañeros y las compañeras que estaban fuera, de que muchas veces pues ni me han hablado, ¿no? Que se quedaban, decían, bueno, es que ¿qué se puede contar? Que no nos atrevemos, al margen un poco esto en fin, del típico revuelo que siempre se levanta en nuestro propio entorno cada vez que hay un golpe represivo y según las dimensiones, pues a veces más, ¿no? Pero porque bueno, yo quería comentarte a nivel personal de lo que se vivió, por ejemplo, en Burgos. Claro, fíjate que una de las acusaciones que se planteaban desde la Audiencia Nacional es que incluso se habían planteado varios asesinatos, y que incluso se especulaba con la posibilidad, por parte de la Fiscalía siempre, de que se había constituido una banda armada. Claro, esto, ¿cómo lo difundes? Por suerte, esas acusaciones cayeron y poco a poco se fue viendo que todo era más bien paja. Vamos a ver, no podemos evitar dos cosas, ¿no? Una, que cuando hay un golpe represivo, la represión pues siempre magnifica las acusaciones, tenga pruebas o no. Es dentro de su política mediática, judicial y tal. Incluso hay malos de la Fiscalía, siempre es el pedir penas mayores, el ir siempre un poco más allá, digamos, ¿no? Esto no lo podemos evitar, es la lógica del aparato del Estado, ¿no? Tampoco podemos evitar que una serie de personas pues le den más o menos credibilidad a esto o se dejen aturdir más o menos por esto, ¿no? Pero, bueno, pues es una cosa que según va avanzando el proceso, pues algunas acusaciones concretas como esas que tú dices, pues sencillamente llega una fase de la instrucción del sumario en la que se dice que decididamente no hay prueba de tal cosa, ¿no? Por lo tanto, es que ni siquiera se llegó al acto de juicio con aquellas acusaciones. Y se llegó pues específicamente pues con lo que había, ¿no? Que como sabrán bastantes personas de las que nos están escuchando, pues fue un golpe en el que 6 personas fuimos detenidas en Barcelona y se nos acusó y posteriormente se nos juzgó. A una de ellas ya se le había puesto en libertad desde que se la pasa a disposición judicial, pues por diversos actos de sabotaje y bueno, y una más fue pues en busca y captura internacional. Y bueno, pues en aquel momento se nos juzgó por diversos actos de sabotaje, algunos de ellos en solidaridad con personas represaliadas, ¿no? Esto, desde luego, es un resumen y una lectura parcial de lo que sucedió entonces, ¿no? Y referente a una cuestión, además, de la que por diversas razones, como las que tú decías o las que hemos comentado, pues nos han dado demasiadas luces en ocasiones. La parcialidad esta tampoco ha venido mucho a mejorarla, pienso, que cuando se ha pretendido entender un poco todo esto, pues no se ha llegado a trascender demasiado. Algunas reflexiones pues en las cuales el contexto de referencia pues ha sido más el mismo movimiento anarquista, y desde luego este es un marco de referencia, ¿no? Pero dentro de otro mucho más amplio, que es el todo de lo social. Tampoco han ayudado mucho pues otro tipo de lecturas bastante lastradas por una subjetividad que han pretendido entender las cosas en una clave ideológica. No es que yo diga que no podemos romper esos mitos del marxismo, de la subjetividad, la unilateralidad y la parcialidad, siempre queda algo de eso, ¿no? Pero no se ha avanzado gran cosa, pienso yo, ¿no? Si fuéramos un poco más allá de todo esto, pues igual en la razia de septiembre del 2003... pues veríamos un punto que enlaza con una política represiva por parte del PP en aquel final de legislatura o en aquella segunda legislatura, que pretende hacernos volver un poco, de alguna manera, a lo que era la política represiva del Estado en relación con el movimiento anarquista anterior al caso Scala. Al mismo tiempo, pues teníamos también un movimiento anarquista que había tenido su propia dialéctica y su propia evolución pues respecto a algunas de las organizaciones tradicionales del movimiento anarquista, digo algunas, no todas, y bueno, pues esa parte del movimiento anarquista de alguna manera da respuesta al Estado en estrictos términos de legítima defensa ante la agresión que estaba sufriendo. Hablamos ya no solo de la razia de septiembre en Barcelona, hablamos de otras anteriores que se produjeron en otras ciudades. Esta respuesta, por tanto, no será en función de un desarrollo ideológico más o menos preciso o con unas teorías mejor o peor comprendidas, como he leído algunas personas, ¿no? Que desde luego, pues, yo no digo que algo de eso no hubiera, pero no al menos por parte de las personas que yo conozco, ¿no? Y tampoco fue algo disociado de la realidad de lo social, sino más bien con arreglo pues a unas realidades sociales y políticas que nos llevaron en aquel momento algunas personas a entender que era preciso confrontar a la práctica del Estado una respuesta tan firme como fuéramos capaces de dar. Esto sucedió. Y si tras la salida del poder del PP en el año 2004, el PSOE no siguió la misma trayectoria que venía indicando el PP en aquellos momentos, pues, bueno, podíamos haber llegado a confluir con lo que fueron los golpes represivos que continuaron en aquel tiempo en los estados griego y en el italiano, y esto no pasó. Bueno, pues una lectura que, por ejemplo, no se ha hecho, y yo sí lo pienso, es que de alguna manera, si esto no pasó, pues se debe a la respuesta enérgica que se le dio al incremento de la represión estatal aquí. Pues de todo ello, si te parece, Joaquín, vamos a ir hablando en nuestro siguiente corte. Ponemos un poquito de música, como venimos haciendo en nuestro programa, y enseguida nuevamente estamos contigo para abordar alguna cuestión más que tenemos pendiente en el tintero. Muy bien. ¿Cómo quieres que respire? Si aún conservo en mi cabeza mi terca filosofía, que a la vez que me hace libre, con su trágica ironía, me define contra un mundo terrible y cada segundo se hace más incompatible su presión sobre mi rumbo. Y en su inercia me hago trizas, y en su cieno yo me hundo. Os necesito para poder seguir la muela del destino. Se cierne sobre mí. ¿Queréis que os lo explique, mis queridos compañeros, que tanto me habéis sufrido? Ahora que ya nada es firme, salvo el odio compartido, recordad de dónde viene y cuándo han aparecido las espinas de mi espino y el polvo de los caminos. Os necesito para poder seguir el mundo al que yo animo, me ha de animar a mí. Os necesito para poder vivir. La sombra del destino no se debe consentir. ¿Cómo quieres que respire? ¿Cómo queréis que os lo explique? Os necesito para poder cantar, unirme a vuestros gritos y hacerlos retumbar. Os necesito para salir de aquí, cruzar el infinito y al hacerlo sonreír. Os necesito, os necesito. Os necesito. comentábamos con Joaquín algunas de las vicisitudes que se dieron tras el golpe represivo llevado a cabo por la Audiencia Nacional en aquel trágico 16 de septiembre de 2003. En su día, quería comentarte, Joaquín, tuvimos también la oportunidad de charlar con Rafa Tomás, un compañero que también se vio involucrado en aquellos hechos, y nos preguntábamos por qué él ya se encontraba en la calle y, sin embargo, Joaquín, tú estabas todavía dentro de las instituciones penitenciarias. Te remito ahora a la pregunta que en su día le planteé a Rafa. ¿Por qué, Joaquín, crees que fuiste el último en salir de todos aquellos compañeros represaliados? Bueno, ellos salieron, primero nos fueron soldados de una forma pautada, que pasaba por el hecho de que habían de disfrutar de permisos de salida, luego pasar a un sistema progresivo, ¿no? Este conductismo que aplican, ¿no? Claro. Y llegado a mi caso, yo en principio se suponía que saldría el último, ¿no? Y efectivamente salí. Pero claro, en aquel momento, pues al Estado, por lo visto, no le ofrecía muchas garantías el ponerme de permiso en la calle con una expectativa de que yo regresara allí. Pues, en fin, por una serie de precedentes y de cosas que han pasado, supongo que sería, ¿no? Y es lo que nos llevó en aquel momento a una situación de atasco, ¿no? De que, bueno, de hecho el director de la cárcel de Castellón, que era donde me encontraba yo entonces, pues se plantó y le dijo al abogado que de ninguna manera, bajo ningún concepto, estaba dispuesto a ponerme de permiso a la calle, que yo pagaría hasta el último día de la condena y punto pelota, vamos, se lo dijo así. Y además fue, tu puesta en libertad fue bastante peculiar, ¿no? Porque prácticamente te abandonaron, ibas a un traslado. Sí, bueno, fue una cosa muy muy atípica, vamos. Había tenido unas tensiones bastante fuertes ahí en la cárcel con las últimas luchas que habíamos tenido por una parte, pues todo el tema de los ergastolanos de Italia, de la campaña contra las penas de larga duración, la misma lucha porque me soltasen a mí, y bueno, pues estaba el ambiente muy caliente, ¿no? Entonces pues me llegan muy en la línea de lo que es una subida de temperatura allí, me dijeron que me trasladaban a la cárcel de Sevilla, a la de Morón, a la nueva, y bueno, pues yo ahí andaba echando pestes, como se supone. Y el trayecto, primero la cárcel de Alicante, haces noche, cárcel de Valdemoro, y al llegar allí, pues ya era la hora de bajar al patio, todo el mundo, y a mí me llegan y me dicen que no bajo, ¿no? Claro, en ese momento ya estaba con la certeza que teníamos de que estaba en un limbo judicial, porque yo la condena mía la tenía pagada, y nada más estábamos a la espera de un trámite que se estaba alargando ya más de la cuenta el tema, tanto como un año, e incluso después de haber firmado la libertad y no haber salido. Y bueno, y en aquel momento me dicen que tampoco bajo al patio con los demás presos, ¿no? Ya no sabía ni qué pensar, digo, bueno, ya ha pasado cualquier cosa, ¿no? Y bueno, tuve otra enganchada y tal, con el carcelero de turno, y hasta que ya me abren la puerta, me dicen que tengo que ir a jueces, y cuando me presento en el locutorio de jueces, pues me encuentro con una secretaria judicial que me viene con el auto de excarcelación a la mano. O sea, esa fue la noticia que tuve en el departamento de tránsito de la cárcel de Valdemoro. Y efectivamente, ¿no? Ahí me dejaron en la puerta de la cárcel y ya te puedes ir, vamos. Recuerdo además que no sé si fue el mismo día o días posteriores, tuvimos la oportunidad de hablar telefónicamente y hasta hoy hemos ido posponiendo esta entrevista, y quisiera agradecerte pues que finalmente hayas querido participar en este programa, porque en parte lo hacemos pues para dar a conocer aquellas realidades, aquellos hechos pues que desde determinados medios oficiales se tratan de esconder. Bueno, el agradecimiento es el mío hacia vosotros también por estar allí y porque arrimemos todos en el mismo sentido, que además es el más correcto, ¿no?, que es el de la libertad. Y ya para terminar, Joaquín, me gustaría preguntarte que una vez que más o menos has podido conocer cómo se encuentra el movimiento anarquista actualmente, una vez que has podido disfrutar de lo que llaman libertad, pero que en muchas ocasiones no deja de ser un cuarto grado, me gustaría preguntarte cómo ves la salud del actual movimiento libertario. ¿Todo está perdido? ¿Todo está por hacer? ¿Hay cosas que funcionan? Bueno, la salud del movimiento anarquista en este estado ahora mismo, pues bueno, si ya dentro de esos relativismos que me indicas, pues es mucho mejor de la que era hace 10 o 15 años, ¿no? Bien, no quisiera guiarte la respuesta, sino ¿cómo ves tú la salud? Porque, bueno, hay cosas que funcionan, hay cosas que hay que mejorar. Me gustaría preguntarte a ti la opinión personal. Bueno, en términos generales, yo pienso que es la misma de siempre, a no ser que exceptuemos aquellas ocasiones así puntuales en que por circunstancias que se dan, ¿no?, pues un amplio sector de lo social se aproxima a nuestro discurso y a nuestra práctica, ¿no? Y con ello mismo pues ya se da lugar pues a esos momentos pre-revolucionarios o revolucionarios, ¿no? cuando no sucede esto, pues bueno, pues que además pasa muy pocas ocasiones, pues no estamos más que en el papel que estamos siempre, pues como una minoría, aunque sea un número apreciable, pero es una minoría de lo social, pues de compañeros y de compañeras, con un elevado nivel de conciencia, con una gran abnegación, y que bueno, pues empujamos en el sentido de esa idea de libertad, y bueno, pues de ese empuje, pues lo que tratamos siempre de buscar, pues es lo mismo, ¿no? Ese incremento de nuestra propia capacidad y de la realidad social, y bueno, pues nos mantenemos y reafirmamos una tendencia antiautoritaria que de alguna manera pues es el indicador de la salud y de las posibilidades de todo el conjunto del tejido social. Entonces en esto pues no ha cambiado gran cosa, ahora estamos en uno de esos momentos en que lo social va por un lado, nosotros vamos por otro, pero seguimos estando allí, ¿no? Entonces pues no pienso que estemos ni bien ni mal, estamos un poco como siempre, vamos. Ya que hablábamos al inicio de nuestro programa de la medida que ha adoptado el Ejecutivo de militarizar el espacio aéreo, no sé qué desde tu punto de vista, ¿cómo ves la declaración del estado de alarma? ¿Volvemos en el Estado español al siglo XIX con estos pronunciamientos y que el ejército tenga que tomar partido en los conflictos laborales? ¿Cómo ves tú la situación, Joaquín, ya para despedirnos? Bueno, pues esto yo lo veo un poco más otra vuelta de tuerca, pues de ese nuevo orden mundial que lo llaman, y que bueno, pues que no es otra cosa que un totalitarismo de nuevo cuño de corte militar y fascistoide, ¿no? Entonces este tipo de medidas pues las toman porque van en el sentido de esa línea política, y lo más trágico es que las toman en un mundo en el que alguna gente protesta, pero desde luego no con toda la energía que merece la protesta, ¿no? Porque efectivamente, como has dicho, estamos ante una militarización del espacio aéreo, nada menos. O sea, quieren someter a los trabajadores de aeropuertos, a los controladores aéreos, a la ley militar. Vamos, de hecho, los han sometido a la ley militar. Y claro, lo pasmoso no es que esto se haga. Lo pasmoso es que esto pueda suceder. Entonces, esta es la impresión que, sin conocer mucho el hecho, la impresión que me causa. Pues muchas gracias, Joaquín. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que tarde o temprano nos volvamos a ver ya personalmente y compartamos momentos, compartamos risas. Un fuerte abrazo, compañero. Cómo no, un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa, el capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados.